Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 16 de diciembre. Los alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz han firmado un manifiesto por una transición sostenible y a favor de la economía circular en defensa de este proyecto que consideran que es futuro, fomenta la concienciación ambiental y crea empleo, además de aportar una marca de calidad ambiental a la Sierra de Cádiz. La firma de este manifiesto ha tenido lugar coincidiendo con la celebración de las jornadas sobre economía circular organizadas en la localidad de Olvera. Los alcaldes y alcaldesas han firmado este manifiesto acorde a los objetivos de desarrollo sostenible y han defendido el modelo de recogida puerta a puerta como el más eficaz para cumplir con la ley y las obligaciones europeas. Los fondos europeos que financian este proyecto, la nueva ley de economía circular y las directivas europeas que obligan a mejorar en reciclaje, los rápidos resultados de los sistemas de recogida puerta a puerta, así como el pago por generación, han sido algunos de los temas tratados en estas jornadas, donde se ha contado con ponentes de la Junta de Andalucía, de Básica, de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, EPICSA, y la Diputación de Cádiz. Asimismo, han participado en las jornadas representantes de la Asociación Catalana de Municipios para la Recogida Puerta a Puerta, del Ayuntamiento de Granada, de la Mancomunidad Extremeña de Tentudía, del municipio alicantino de Pedreguer o de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, quienes han dado a conocer experiencias similares a las de la Sierra de Cádiz, que están ya consolidadas, como es el caso catalán, con unos 500 municipios participantes, y también aquellas que están a punto de comenzar en puntos de Andalucía y Extremadura. Cambiamos de asunto. La Asociación Ecofeminista Las Violetas, Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz y Ama Natura han convocado para este próximo domingo a las 11 de la mañana en la Rotonda de Móvex una concentración en la que quieren mostrar su rechazo a las podas y desmoches indiscriminados de los árboles urbanos. Los colectivos convocantes lamentan que, a pesar de todos los beneficios que nos proporcionan los árboles urbanos, cada año se les somete a inexplicables prácticas arboricidas y la corta de ramas injustificadas que limitan su crecimiento, dejando un legado de árboles mutilados con grandes huecos y cicatrices, antiestéticos y contrahechos. Por este motivo también han solicitado al Ayuntamiento de Ubrique una reunión con la Concejalía de Medio Ambiente para evitar que se deteriore o se pierda nuestro patrimonio natural urbano. Sí, normalmente las podas chupachú en forma de champiñón las suelen hacer, bueno, yo supongo que la gente se habrá fijado en los naranjos y los limones que haya, los dejan huecos por dentro y le dejan alguna hoja en la parte más exterior del árbol. El árbol necesita sus hojas para realizar la fotosíntesis y todas las funciones que realiza. Entonces, cuando al árbol le dejas dos hojitas en cada rama, ese árbol no puede desarrollar bien su función y además es que necesita realizar sus funciones para él estar sano y vivo y realizar su función como árbol en la naturaleza. Entonces, cuando se dejan esos árboles, esos naranjos así con tres hojas, el árbol, muchos mueren, como espero que la gente se empiece a fijar y como el domingo iremos fijándonos. Y por otro lado tenemos los desmoches, que normalmente suelen practicarlo con los árboles de hoja caduca, ¿vale? Pero el problema está que es que los cortan, los desmochan como muy radicalmente. Entonces, a la hora de llegar la primavera y ese árbol tener que empezar a echar ahora hojas, pues ese estrés al que ha sido sometido, sin dejarle una rama desde la que pueda salir hoja, tiene que primero echar la rama y después echar la hoja. Eso es un estrés muy alto y muchos de los árboles mueren por ese motivo, porque no pueden echar hojas ramas nuevas y esas ramas nuevas echar hojas, mueren. Y hay muchos árboles muertos así. Son dos aspectos. Es el tratamiento que le damos a los árboles, que son como si los consideráramos seres inertes, pero no son seres inertes. Y bueno, por una parte eso, las podas chupachú se le hace a todos los árboles que la resisten. Pero no es que la resisten. Porque, por ejemplo, son los acebuches también, se plantan muchos acebuches porque los acebuches normalmente, pues muchas veces en el campo resisten el ramoneo de las vacas, de las cabras y todo eso, pues lo resisten. Entonces, pues eso, malviven, no cumplen sus funciones vitales, pero resisten esa forma que se le da.

Por su parte, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que los días 17, 24 y 31 de diciembre no se va a celebrar misa sabatina en la ermita del convento. Y por último, y antes de finalizar, la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique informa que la propiedad de los terrenos en los que se está ejecutando la obra del Prado ha procedido al cierre perimetral de la zona para llevar a cabo la finalización de los trabajos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.